amenaza. Amenazábamos y ya ven que era verdad, que a eso de las 5:03 exactamente, pues íbamos a estar aquí de vuelta y ya bien rodeados, como solemos estar todos los miércoles a esta hora aproximadamente, con los contertulios habituales del Cafelito. Tertulia, que está feo que lo diga yo, pero sí que se presenta, pues la verdad que interesante, a tenor de todas las todos los temas, ¿no?, que tenemos sobre la mesa y que iremos exponiendo justo después de presentar a los contertulios que ya nos acompañan en el estudio de Radio Brique y también de nuevo con todas las medidas. Aquí estamos con mascarilla, tenemos los micrófonos con plastificados, tenemos todas las mamparas de por medio. Y a Patricia Carrasco a mi izquierda. Patricia, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes, muy bien. Manolo Sierra, Manolo, ¿qué tal? Bienvenido. Buenas tardes. Tenemos también a Paca Ríos. Paca. Buenas tardes. Buenas tardes. Y Fran Arena. Fran, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes, Fran. Bueno, pues Rubén. El subconsciente, ¿no? Y también tenerlo ahí al otro lado de la persona, que son muchos años, ¿eh? Que... Oh, claro, ahora me ha dicho buenas tardes. Pues, es que son muchos años, es que lo hacía muy bien, ¿eh? No, es porque me has dicho Fran Arena y yo te he contestado con y él lo ha visto allí, pero bueno. Bueno, antes de entrar en materia, cafelito especial, alegre, porque en materia de vacunas, me decía Fran Arenas que mañana va a ser vacunada la primera dosis y Paca que viene con la segunda recién puesta. Con la segunda, la primera, me falta la tercera. Bueno, y la tercera no hace falta. Que para ganas de comer. Se te han quitado, Paca. ¿Qué? Se te han quitado la ganas. A mí parece que me han puesto vitamina, que hambre tengo, chiquillo. Bueno, y Fran, mañana la primera, o sea que todo esto pues alegra un poco, ¿no? Lo que destaca más de la deducción no es que me pongan la vacuna, sino que se ve que la cosa va rapidita. Sí, claro. Y es la sensación buena que da, que se ve que la cosa va bien y nos están vacunando y entre los que cogieron el coronavirus y los que hay vacunados, pues hay mucho inmunizado en España y se está viendo los números. Afortunadamente que ya no hay tantos fallecidos y eso ya empieza a verse otro color, que es lo que nos hacía falta a todo el mundo. Se va reactivando la vida y eso también nos alegra, ¿no? La noticia, aunque bueno, las noticias últimamente, desde ayer para hoy, están en Ceuta. Qué lástima. Pero en cuanto a coronavirus, las noticias son otras y eso es lo que nos alegra. Vamos a, luego quiero hablar de un poco de la reactivación cultural, ¿no?, que se está viviendo, que se va a vivir también en el municipio de Ubrique. Si bien, teníamos a bien empezar la tertulia con hablando de tráfico, también una de las joyas de la corona, ¿no?, en tiempo de tertulia, pero nos parecía importante resaltar pues esa modificación que ha habido en la calle Mojón de la Víbora, allí por encima del polígono, por la zona de la zona de expansión de Ubrique, la Delegación de Tráfico y Movilidad, que ha vuelto a hacer una modificación, ha incluido un sentido único en esa avenida o calle Mojón de la Víbora. Se han creado 9 plazas de aparcamiento y con estas 9 ya son 40 desde el año pasado. Estoy viéndome o temiendo que nos van a decir que se creen también plazas un poco más abajo, ¿no?, en los polígonos. Pero Fran, te miro a ti porque creo que te toca de cerca, ¿no? No, justo al lado. Vamos, la veo desde mi calle, desde mi casa, perdón. Sí, bueno, allí están ahora bastantes plazas de aparcamiento porque al fin y al cabo aquello es el aparcamiento del polígono y el de las caravanas, desgraciadamente. Lo digo desgraciadamente porque yo que vivo allá abajo, hay veces que nos aparcan las caravanas y yo, por ejemplo, para salir de mi calle pierdo mucha visibilidad tengo que meterme en la carretera. Y tendrían que buscarle una solución también a esto. Claro, ellos también tienen todo su derecho de aparcar donde estimen, claro. Pero a veces pensamos, fíjate tú, la calle que estamos para arriba, en la que viene del hotel, la que está en la misma carretera, que tiene allí los aparcamientos aquellos y aquel. Pero bueno, la cuestión, lo principal es que se gana aparcamiento, y ahora mismo allí con los que vivimos, que somos pocos, principalmente se gana para los trabajadores, que es cierto que le hace falta, hombre. Sobre todo los días que llueve se nota que van muchos más coches, obviamente, porque tienen que ir resguardados de la lluvia y es cuando más se nota por allá abajo. Hombre, y todo lo que sea en mejora de los ciudadanos, pues mejor todavía. Como él dice, si la caravana aparcaran en la parte de arriba, pues molestarían menos. Bueno, ¿no? Pero no, vamos, es la palabra molestar. Cada uno es molestar, tener... escuchando y tengo una caravana, dirá, bueno, yo tengo el mismo derecho que tú. Y, el mismo derecho. Y yo se lo respeto completamente. El mismo derecho. ¿Vale? Yo se lo respeto completamente, sino que siempre que tengan a bien aparcarla en un sitio donde no molesten en la visibilidad, a la hora de salir un cruce, pues agradecería. Uh-huh. Y bueno, dice Frank que no es, o sea, como que no ha acabado todo, ¿no? Con eso que no ha acabado todo, parece que todavía tienen que darle cierta vueltecita más. Sí, pues hombre, claro, allí todavía, bueno, es que ten en cuenta que eso llevan bastante tiempo liado con él. Yo una de mis calles también, o sea, mi calle también estuvo, está afectada por eso, porque nos la pusieron de... nos la cambiaron la de hecho que tenía. Entonces siempre hay gente que está todavía recurriendo y viendo si se pueden ganar algunas plazas de aparcamiento más o si no podemos ganarla, vamos, de, a ver si me entiende. Esto ya depende de quién tome las decisiones. Pero que siempre que allí el problema es el aparcamiento, y mientras más fábricas vayan, menos aparcamiento va a haber. Entonces allí lo que interesa es buscar aparcamiento, sacarlo de donde no lo hay. Y gracias a Dios más o menos lo están solucionando el tema poco a poco, pero se va solucionando. Allí desde, exactamente lo que dice Patri, desde un tiempo para acá se han sacado dos bolsas de aparcamiento grandes, que son las que están por debajo del Mesón La Vega y las que están justo por detrás, que fíjate, por detrás me parece que había tres cochecitos que aparcaban allí. Hay tres coches. Y allí hicieron unas planas enormes. Después... a la vera de Artilá han sacado allí dos llanos también, pero es lo que hay que hacer. A veces no es la comodidad de un aparcamiento, porque te das cuenta y tiene tierra y a lo mejor metes barro dentro del coche, pero yo creo que son medidas que por lo menos sorbenta, porque aquí ya en estos micrófonos hemos escuchado como algunas veces ha tenido que ir la policía, porque a lo mejor los coches han subido encima, ha pasado una mujer con un carrito, ha tenido que llamar y la policía ha tenido que ir, obviamente. Claro. Y al final, al currante que se está sacando el jornal, pues cuando llega el coche, pues tiene el día hecho con la muerte. Le sale el día a pagar. Bueno, te ha llamado David Gago, presidente del club de fan de Pacarrío, que dice que está muy contento de escucharte, Paco, Paca, que te echaron de menos la semana pasada y que se alegran que ya estés vacunado. Gracias, yo. Esto para todo mi club. Y luego Juan José comenta que respecto a los aparcamientos hay 13 caravanas, un remolque para coche y algunas veces el autobús escolar. Es a lo que te referías, ¿no, Fran? Exactamente. Eso es. No, vamos a ver. En primer lugar, lo voy a repetir de nuevo. Es que él no le molesta, él ha dicho que no le molesta, sino que lo que le molesta es... Eso, que tienen, claro, porque ellos pagan... Si están bien aparcados, yo ya no miro si tienen matrícula roja, azul, ni nada de eso. Eso que no mire, es que lo tengan que mirar, que a mí es que me da igual. Sino yo lo que pido es que, si pueden alejar las caravanas de los cruces donde salimos los coches, claro, para que tengamos más visibilidad, claro, pues ya está. Y que un buen sitio, yo creo que sería la parte de arriba, porque por allí... prácticamente está en una recta, no hay salidas de coche ni nada. Está iluminada, está también vigilada, hay casas por allí. Una solución que yo les doy, porque aquellos aparcamientos siempre están vacíos, que son los que van desde la rotonda del ABP hasta el hotel de los Mellis, pegados en este lado. Claro. Ahí hay bastante hueco, a lo mejor, claro, es cierto que están más a la, pero vamos, allí también están en la circulación. Es cierto que uno lo tienen en la puerta de la casa, el otro lo tienen en la puerta de la casa más o menos, y por eso es por lo que... No sé, total. Que son muchas caravanas allí y claro. La alternativa que tienen, a lo mejor es la plaza de la palmera, ¿no? Claro, pero cada uno las quiere tener más cerca de su casa para tenerla más vigilada, más controlada, más todo. ¿Ah? La plaza de la palmera es parking de caravana, claro, en sí, ¿no? Sí. Yo creo que sí. De autocaravana, pero... Bueno, no sé si de caravanas también. Pero allí me imagino que no lo podrán poner por la cosa del barato. Claro. Porque el día del barato te van a sacar todas las caravanas para meter... Las tienen que quitar, exactamente. Así Yo me imagino que es por eso, por lo que no la tienen... puesta allí. Y luego lo que decía, ¿no, Patricia? De sacar aparcamiento donde no hay. Ahí en el polígono, quien tenga la solución, que la diga, ¿no? Que lo diga, porque... Es muy difícil. Demasiado están buscando allí, sacando por un sitio por otro, porque es que allí aparcamiento poquito. Muy poquito. Me pasa como Ubrique. Claro. Eso es verdad lo que dice Fran. Ya Ubrique está completamente diseñado. Ya cuesta mucho trabajo sacar aparcamiento. Sí. Eso os quería preguntar. ¿Qué otras zonas prevéis que pueda ser susceptible de estudio de cambio de esa pregunta? Además, de nosotros cuatro, traslada la porque cambiaron cambiaron también la de la calle Murillo, sí, que tampoco se ha visto, bueno, que tú vives por decir que tampoco se ha visto una gran cosa para sacar más aparcamientos. Y lo que, y yo creo que han sacado dos aparcamientos, más no, y han quitado un aparcamiento de coche para poner uno, para poner tres de moto, que tampoco lo veo lógico, porque las motos las meten en cualquier lado, y por allí por nuestra calle tampoco hay mucha gente con moto. Por lo menos por la calle Murillo hay muy poquita gente con moto. Tampoco han solucionado mucho con el cambio que le han dado, más que de un solo sentido. Es que cambios sustanciales, cambios gordos... Es que no se puede. Es que es un poco rizar el rizo y limar un poquito, ¿no? Es que no se puede. Es que los no, cambios las pueden... cosas hay que... En primer lugar hay que... Porque fíjate tú, hay sitios donde quitas aparcamiento y se agradece todavía más. Ahí en la calle Pasadilla, lo mejor que se ha hecho es quitar los cuatro coches que se ponían. Porque has creado una zona de descongestión buenísima y ya. Hay mucha gente que no pasaba porque, ay, que me tengo que subir la acera, que no. Y cuando ya saben que no va a haber coche, pues ya cogen por ahí. Sí, claro. Claro, porque es normal, porque tú lo que no quieres está pasando, subiéndote, dándole un golpe a un espejo. Además, esa acera que también es muy difícil, tanto para subir como para bajar para gente mayor, porque tiene muchos desniveles y tiene muchos... Exactamente. Y entonces cogen mismo por la cuesta abajo, yo siempre bajo por la cuesta, nunca bajo por la acera, porque me es más cómodo. Tú imagínate para una persona más mayor. Claro. La orografía también de Ubrique, que no acompaña mucho. Por cierto, que en cambio, ha habido cambios de tráfico, cambios en la velocidad. Ahora en Ubrique, pues creo, y que me corrijan si me equivoco, es a 20 kilómetros por hora, salvo en las vías que tienen más de un carril por cada sentido, que no hay ninguna en Ubrique, o las que tengan la altura la acera en una altura diferente, que si no me equivoco, son los callejones, parte de los callejones, parte de aquí la calle San Sebastián, y ya cuando nos vayamos a la avenida de Corte para la salida. Son las únicas vías que se puede ir a 30. ¿Cómo lo veis? ¿Es un peligro aquí en Ubrique la velocidad a 50, 30? Hombre, claro. Pues yo veo que al reducir la velocidad, esperemos que todo el mundo lo reconozca, y que nosotros, incluso los ciudadanos también, los de aquí, pasemos por donde tenemos que pasar, no cruzar la calle por donde nos parezca también, que eso lo sabemos así, ¿eh? yo estaba diciendo que yo bajaba la cuesta, no por la acera, sino por la cuesta, no pasa igual todos los ubriqueños. En vez de ir por la acera, vamos por cualquier lado, menos por la acera. Exactamente, es que así. Esta es la forma de ubriqueño. Sí, a lo mejor es el paso de acera. Igual nivel, da igual. La carretera. O sea, eso es como la calle del correo al mercado. Esto tiene un imán que atrae al centro de la vía. Entonces la gente... Siempre, digo, no, por ahí hay una acera, ¿por qué la gente va andando? Claro, y bueno, y por no decir de la zona del Mercadona, ¿no? Que va la gente con los mandados de la bolsa, pero va por medio de... Y lo ancho que es la acera. Bueno, esto es un poco la forma... Cambiar eso es complicado, eso es difícil de poderlo cambiar. Y a lo que has dicho, ahí yo saco dos conclusiones. En primer lugar, que da igual, porque aquí habemos un 90% de personas, incluso más, que conducimos muy bien a 40, bien, a 30, y al que antes infringía a 40, ahora va a infringir a 30. O sea, eso, aquí vemos siempre los mismos coches que van a las mismas velocidades, los vemos siempre los ciudadanos. Otro tipo de personas no lo ven, y ya está, siempre son los cuatro coches contados, que a lo mejor ya cuando los coge la policía le dice, mira, tú ya así no puedes ir por la vida, y ya a lo mejor bajan un poquito la velocidad. Pero aquí en estos micrófonos ha llamado gente que la cuesta del Lian Champó la subía como un rally, y en el Prado, sí, cuantito cogen la rectita ya del Purga para arriba, parece que ya no hay mañana alguno. Entonces, que hayan bajado la velocidad quiere decir que muchos vamos a seguir conduciendo igual que era la velocidad más o menos que han puesto, y el resto, pues si antes se lo saltaba a 40, pues ahora se lo va a saltar a 30. Claro, así es que tampoco el pueblo permite correr mucho más, en la zona que has dicho, ¿no? Que sí hay que tener especial cuidado, además de los colegios, la zona de los colegios. Yo lo veo que aquí, que corren y van a Sevilla y dejan el coche en la entrada, porque no se atreven a meterse más para adentro. Eso lo he visto yo con mis propios ojos. Y aquí el problema es que la gente se para en medio de la calle para descargar. La confianza también, ¿no? En medio de la calle se ponen a descargar una fila de coches y no te dejan pasar. O hablar. O hablar. Y no le pite o no le diga algo. No. Aquí no se pita. Aquí no se pita. Sí, que lo curioso es que cuando han venido amigos o amigas mías aquí, dice, se ponen en medio de la calle a hablar. Y le digo, no le vayas a pitar, ¿eh? Aquí nadie pita. Digo, aquí nadie pita. Le digo, no. Nosotros esperamos pacientemente cuando ellos... Pero si tienen un aparcamiento ahí, da igual que tenga aparcamiento. No pasa, nos paramos. Sí pasa ahí. Y luego también, por cerrar un poco el tema de tráfico y de coches, no sé vosotros, pero yo sí he visto en redes sociales un, no sé si llamarlo, incremento, pero sí es verdad que hasta ahora se quejaba mucho la gente de el que se encontraba el coche arañado por que alguno le había dado, le había rozado y tal, y no había dejado ni seguro, sí, ni matrícula, ni número de teléfono. Pero es que he visto un número importante de casos de coches con los espejos rotos, con la llave arañado, todo, e incluso el otro día hubo un coche con la luna, o sea, con el cristal del conductor roto, que para romper eso imagino que hace falta tirarle una piedra. Sí. Porque ni con una piedra se rompe un cristal de un coche, una luna de un coche. Sí, hombre, una piedra buena. Una piedra buena. ¿En la calle donde estaba aparcado? Es que tú no tienes anchura en la calle para partir cristal, ¿eh? Es que no lo sé, no sé. Es que coja viento, Patrick, te parte. Eso sí, que te pueda coger, pero. Esta semana habíamos denunciado los dueños por el Facebook. Oye, pero es curioso. Nos han quitado el toque de queda. Nos hemos quedado más tarde y es cuando los contenedores en el río. Porque ha habido contenedores en el río que lo han tirado. Uh-huh. Antes estábamos todo el mundo a las 11 en casita y no pasaba nada. Y ahora desde que los coches, porque esta semana aquí o al menos 4 o 5 coches afectados. Sí, sí. Contenedores en el río. Muchas cosas, muchos daños. Pues nada, tendrán que los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado tendrán que estar más pendientes de... Hombre. Sobre todo porque la propiedad privada cuesta mucho trabajo pagarla, como para que venga cualquiera a cargársela. Que te lleguen con la llavecita y te la arañan de punta a punta. Es que son hechos a maldad o hechos con mala leche y que no son fruto de la casualidad y que no es... He tenido un imprevisto, o sea, le he dado con el coche, que tampoco está justificado, ¿no? Pero es que ya, no sé... Es acto vandálico, es llevarlo premeditado o pensado, ¿no? Pues bueno, pero si tienes el seguro, sigue yo. Pero no, es que esto parece que está hecho a la idea, ¿eh? Entonces no. Pero el que pasa con la llave y le da con la llave. Ese tiene seguro, le da con la llave. Y ya está. El lunes por la mañana iba yo para el superarco de mi casa y digo, vamos, pues cruzo el llano por la arena. Y había dos coches con los espejos rotos. Claro. El lunes por la mañana, en el suelo de los espejos. Y eso de gente que a lo mejor entra a hacer pipí o entra y pasa y le dan y lo. Que estaban en el suelo. Manuel Paga y Frank, ¿crees como Patricia que ha sido que nos han levantado un poco el toque de queda y nos han dado libertad y ha vuelto esto? Te han vuelto loco. Hombre, en los primeros días puede ser que sea por eso, pero vamos, que yo te digo una cosa. Yo he visto aquí ya hace tiempo también pegándole patadas a las papeleras en la Avenida España y no era COVID ni era nada. Tienen que tener en cuenta estos individuos. Por llamarlo de alguna manera, es que como los cojan, el lateral de un coche cuesta entre, no te voy a exagerar, entre 800 y 1200 euros pintarlo, dependiendo del coche que sea. ¿Vale? Ya está, que tengan en cuenta eso. O sea, que tengan dinerito en la... Que corren el riesgo de que alguien lo vea y entonces tengan que pagar unos muchos. Eso no son dos duros, que cuesta bastante. En primer lugar, no que le haga por lo que le cuesta, sino porque casi siempre le cuesta al pobre dueño del coche, que es el que se lo tiene que gastar. Entonces, que dejen la propiedad privada tranquila, hombre, que dejen los espejos que no les molesta para nada, que dejen las pinturas tranquilas que tampoco les molestan. Ya está, que se puede uno divertir sin tener que hacer cuestiones ni nada. Que no tienen que hacer. Puede uno divertir sin romper las cosas, porque hay que romper los hechos, porque hay que hacer polvo. Lo que he dicho, las maceteras, los esto, lo otro, ¿por qué? Porque hay que llevarse las flores y todo eso cuando eso lo que está es adornando al pueblo y atrayendo al público para beneficio de todos nosotros, por culpa de cuatro niñatos que son los que hacen esas cosas. Con todo esto también pueden tener otro problema más grande, y es que se saque una relación causa-efecto. Si cada propietario denuncia y ven el mismo modus operandi, que se lo cogen a uno, fácilmente le puedes atribuir el resto de las autorías, ¿vale? Sobre todo porque están hechas una detrás de otra, todos tienen lo mismo. Correcto. Así que tengan mucho cuidado, porque son mucho dinero. ¿Y puede ser que al que cojan con una tenga que pagar? Puede. Pues sí. Que le cojan... Puede, sí, ya todo depende del que tenga enfrente de abogado y el que tenga... Tú imagínate que es lo más que tú vas dándole con el coche con las llaves y que sea a la misma distancia que él tenga un coche a otro. Y con la misma intensidad y la misma fuerza. Te pueden decir, no, tú has hecho esto y esto. Y tenés lo que pagar. Uh-huh. Bueno, pues era algo que me había llamado la atención. Y los contenedores que están moviendo donde están, sí, que en el río no hacen nada. Por favor. Por favor. Y no, es que es verdad, es que para ellos es que le cuesta trabajo. Chiquillo, ¿qué daño te está haciendo ese contenedor ahí? Pues nada, pues lo tiran al río, porque es como haciendo una gracia y dice, a lo fuerte que yo soy, Con el contenedor lo tiran al río. Y esta es leerle la gracia. Yo a estos que yo no les he hecho mucha edad, perdonadme que estigmatice a los jóvenes ni nada, pero no los quiero estigmatizar, pero me da la sensación de que son personas que no entienden lo que vale un coche, que no saben en la cabeza lo que cuesta un espejo, que cuesta 200, 300 euros, 400 euros, dependiendo del tipo de coche. Y lo que le puede costar a la persona ganar los 300, 400 euros, ¿no? Claro. Imagínate lo que cuesta. Pues quería también comentarlo, ¿no? Porque me había parecido curioso y llamativo, ¿no? El ver ese incremento, ¿no? Y ya no solo el incremento, sino que son cosas hechas a maldad y el espejo roto y la luna también rota y bueno. Otro asunto. Se ha hecho noticia en estos días, ¿no? El portavoz de Compromís en el Senado, Carles Mulet, hizo público un comunicado en el que informaba que el partido político había llevado a cabo una campaña a nivel nacional para que rebauticen las calles y plazas que tengan pues nombres o alusiones franquistas en aplicación de la ley de la memoria histórica. Aquí en Ubrique había una que afectaba y era, está por la zona, por la barriada de Andalucía, justo por detrás del cuartel más o menos de la Guardia Civil, que llevaba el nombre de Capitán Cortés. El ayuntamiento ya ha retirado, ya informó, ¿no?, que había retirado el rótulo, ¿no?, donde recogía ese nombre, que tenía alusión franquista, y ha anunciado que nombrará una comisión que se encargará de asignar nueva denominación a la citada vía. Pues mira, mi nombre. Pero no es solamente anda eso, sino que en Ubrique hay personas que merecen tener esas calles. Una, dos, o las que hagan falta, y sin embargo no los tienen, y la obvia no, porque ni, la pone la feminista. Pariquito, uno de los palotes, y la van a poner en una calle con su nombre. No, porque el día de la del Día de la Mujer, todas las feministas, que no quiere decir que no. Feminismo no quiere decir que solo sean mujeres, que ahí entra toda la persona. Ponen nombre de personas que creen que debían de estar en esta calle, de los maestros que hemos tenido cuando yo era chica, que se las merecido. Sí, por un homenaje, ponerle esta calle en vez de tener. Y alguna gente pues la han criticado, ni que fueran eso, un crimen. A Ana María Güera la han puesto también en una calle, a la alcaldesa, a un montón de personas que se merecen una calle en Ubrique por lo que han hecho en nuestro pueblo. Y sobre todo porque hay muy pocas calles con nombre de mujeres. Exactamente, no hay. Pero muy poquitas, no te vayas a creer. Claro, 7, no sé cuántas son. Claro, y entonces. Claro, cuentamos para Miguel Damonica que. Pero muy poquitas. Cuatro o cinco calles que hay como mucho. Pero quiere decir. Nada, pero que estamos bien reivindicados. Hombre, que no pasa nada, reivindicar las cosas, todo lo contrario. Entonces, algunas están puestas todavía, aunque no es verdadero, que es un papel plastificado. Sí, claro, que al final es... La gente no se ha quejado porque se cambien. La gente se ha quejado, porque yo estaba viendo en Facebook, la gente se ha quejado porque en algunas calles se ha puesto encima del letrero de la calle. No, no, Patri, encima del letrero no hay ninguna, ¿eh? Eso me han dicho a mí. Pues a ti no te han dicho, tú lo ves con los ojos de tu cara. No, no, que yo lo he visto antes. Te lo digo yo porque soy de Panila, ¿eh? Y no hay ni una en lo harto. Esto que, te que yo no he estudiado. Está aquí el nombre de la calle y aquí abajo está el otro. Entonces dije que tenían confusión la gente que iban... Que confusión iban de, nada, que, lo que son por culeras. Que yo no sé, que yo no he mirado nada. Mira, yo en, vamos, en yo la meto, calle Fernando Gavilán, pero la conozco bien, nos habían puesto el nombre de abajo, aquí en la esquina. Claro, no está puesto el arco de la calle. A mí me averiguaba un par de ellas por allí. Hombre, y está debajo. Yo te las puedo enseñar. No, es que lo que yo leí en el no me acuerdo si era de este año o de otro año. No, en el Facebook salía. Pero yo no... De otro año sí la he visto que estaban debajo. Entonces, yo lo he visto todo. Yo lo tengo porque me entretengo con él. Sí, sí, perfecto. Yo lo tengo, yo porque lo he visto... Y yo lo he visto debajo o arriba, me parece. Y pero eso hay una del nombre. No, el nombre no lo he visto. Han respetado el nombre. Es un folio. Y un folio. Es un folio. Y además que es que no hay en ninguno de estos los yo, pues yo el año pasado la he visto. Porque hay algunos del año pasado que todavía... Que no la han caído porque están hartas todavía. Pero que este año pusieron dos o tres... que dice que le habían puesto encima, que no, no, sé padre, si es verdad, no te lo creas eso, ¿eh? Porque no lo he visto, porque yo no subía a esas calles para ver si es verdad o no, de todos modos, lo que se deduce de toda esta conversación ¿qué? Es que si hubiera alguno encima que no es, seguro que ya no lo han puesto. Claro. Ya, si te está diciendo sí, no, claro, no, no, lo han puesto con cola. Que con cola es difícil de que lo pueden quitar porque es un folio plastificado, nada más que por adelante, que por detrás un papel, lo puedes quitar súper fácil. Pero que te digo que encima de ningún nombre, Patri, no, no que yo te creo, hija. Está respetada porque ya te digo que el año pasado las vi, que todavía hay algunas. Y el año pasado pusieron mi nombre en una calle, el nombre de las porque si a ti te da igual, yo a mí pues yo da igual a ponérmelo si queréis ponérmelo, yo me voy a poner a discutir. Si a mí me gustan todas estas cosas. Pero al final todo esto. Esto es todo polémica, vamos a ver. El nombre de la calle es el nombre de la calle. Sea franquista, no sea franquista, vamos a ver, qué tontería. Si esa calle es Capitán Pescanova, o puede ir para Capitán Pescanova durante toda la vida, ¿qué más da así? Pero bueno, si ahora no quieren nada de franquismo, qué patria, habrá que respetarlo. Pero vamos a llegar a la conclusión, vamos a llegar a la conclusión de que es que dentro de 10 años es que tú le preguntas a un niño quién es Franco y nadie lo conoce. ¿Qué más da que Capitán? Pero Patri, la ley está para cumplir. Eso está la ley. Ya, pero mira, cambiaron la de eso está, aprobada en una ley casi por mayoría. Sí, era casi Blanquera. por mayoría de todos los grupos parlamentarios. Sí, todos los grupos. Pero vamos, digo. Exactamente. Aprobada en 2007, 2008, no me acuerdo cuándo la aprobaron. Pero mira, es una ley. Y la ley está para cumplirla. Ya el debate puede ser otro. Decía, Franco lo va a conocer más gente o no. Yo creo que lo debería de conocer todo el mundo para que la historia no se repita. Pero bueno, que se dejen de dar en historia tantos dinosaurios y tanto paleolítico, neolítico, edad de bronce, de hierro y de piedra, y que y nos vayamos un poco a la historia más moderna, que es la que tenemos que aprender. Los callejones cambiaron Solís Pascua por los callejones, lo veo estupendamente, porque aquí no había ningún tipo de toda la vida, que han cambiado el nombre de Solís Pascua por los callejones. Un momento, que hay avenida Solís Pascual y callejones, ¿eh? No, porque mi calle era, cuando yo vivía en los callejones era Solís Pascual número 2 y era en los callejones número 2. Y eso te lo estoy diciendo porque lo sé, porque viví allí 18 años. Pues si no hubiera vivido 18 años. 8 años acá la de Godoy, que hace un año justo, en febrero que me vine, y las cartas van a venir a Solís Pascual. Porque las cartas que vienen de fuera todavía vienen a Solís Pascual. No, de fuera no, Pati, estas vienen de aquí, de la empresa de... No, pues es que te lo estoy diciendo porque yo las del banco... Me vienen a los cambios. Fórmate bien. Fórmate, que para eso estás en la política, fórmate bien. Pero si yo no estoy en política ninguna. Yo no estoy en política ninguna. No, que no estoy encima del Facebook la política. Vamos a ver, porque tú puedes estar al lado de las carreras, yo puedo estar al lado del presidente de la... Y yo te doy este afecto y te digo que me gusta todo lo que haces. Claro, pero porque te estoy diciendo que no estoy en política ninguna, pero que eso no es política. Que eso es una realidad, igual que la de Carrero Blanco, la de la carretera nueva, que no sé si era Carrero Blanco, se cambió por Carlos Cano. Era la única que quedaba, era esta. General Sanjurjo también se... Claro, se cambió. Si la ley está para algo... Pero que en vez de cambiarla, por alguien de Ubrique, cogen y la cambian por Carlos Cano. Que vamos a ver, que ese otro personaje, o un personaje menos histórico, vamos, histórico no es porque no... que ningún niño conozca a Carlos Carlos. Bueno, si no se trata de que los niños lo conozcan. Al pero que pueden poner... Que no tienen que conocer a un general que seguramente su trayectoria no era ni mucho menos envidiable. Pero que no tienen que conocer. Pero que tampoco ayudamos a ningún nada más que a cumplir la ley. Claro. Ya está. No se trata que es lo más importante en un Estado de Derecho, Pato, cumplir la ley. Sí, pero lo único que hay es cumplir la ley. Y no se trata ni de niños ni de mayores. La plaza de Generalísimo Franco se cambió por la plaza. La escuela redonda se cambió por Francisco Franco. ¿Lo ves bien que se cambie? Sí, yo lo veo bien. Sí, pero como antes ha sonado como que... No, yo lo veo bien. Es una tontería y que no hay que... Yo lo veo bien dentro de esto, pero... Que, por ejemplo, la del capitán, el capitán Pescanova, que es que no... Capitán Cortés. Que nadie, es que yo no sé ni quién es el capitán Cortés. Es el que fue con Colón América, Sequilla. Sí, pero bueno, ahí es un nombre, una alusión franquista, claro, y la ley de la histórica dice que hay que eliminarlo. Que si lo quieren eliminar, que lo eliminen por alguien duro, que no lo eliminen por alguien de... Muy bien, pues esa propuesta sí me gusta. Ahora yo lanzo... ¿No? Bueno, hombre, esa propuesta sí me... A mí me gusta la primera, que le hayan quitado el nombre a alguien... Vale, y ahora que por ley no tiene que tenerlo. Y la segunda, que es la que ha dicho Patrick, que se lo pongan a alguien Dubri, que pues ya está, ¿no? Y yo que me la pongan. Y ahora voy a lanzar una que no es mía, es de Javier Sánchez Parrado, la ponía en Twitter el otro día, y es que es curioso, porque es justo la calle, si no la calle, la colindante, en la que vivía el director de la agrupación musical de Ubrique, Ubriqueña, sí. Antonio Chacón. Y proponía que se pusiera al recientemente fallecido. Perfecto. Pues mi nombre puede llevar a la calle. Antonio Chacón, había otro musical ubriqueño. Ah, vale, que yo siempre he causado, era Juan Chacón el que yo con... No, Moré, también de la música, ¿no? La banda municipal de música se llama Maestro Juan Chacón. Maestro Juan Chacón. Pero en este caso, Javi Parrado se refiere a Antonio Chacón, que fallecía hace ahora unos meses, ¿no? Hace muy poco tiempo. Cuando fallecía, muy poco tiempo. Yo también me estaba quedando. Yo también escuchaba a Chacón. Claro, también estás poniendo en una duda existencial. No, se refería a Antonio Chacón, el director de la agrupación musical ubriqueña. Que bueno, pues aquí tenemos ya el dilema, porque queremos calle de mujeres y este hombre es un hombre. Claro. Pero que le pasa. ¿Vale? Pues no, pero que ahí se abre la... Ponga el nombre de la mujer en vez de tuyo. No, hombre, pero vamos. Ahí se abre. Yo eso lo veo bien, que... Bueno, que hay alguna señora que a lo mejor destaque por lo que sea y haya que ponerle el nombre, pues lo veo muy bien que se le ponga también. Mira, a la mujer. Quiero Mariquita, ¿vale? La de los pájaros, que es una mujer que trae muchos niños al mundo. La matrona, ¿no? La mujer ha traído muchos niños al mundo. La mujer, eso son cosas por Ubrique. Pero fíjate tú, la calle de enfrente de ella... que la calle Hospital y la calle tiene un nombre. La calle de enfrente de donde vivía, pero por una callecita muy... No, pero la calle... ¿Cómo es? La calle donde está lo de la peluquería. Sí, no, esta era la calle Hospital y ahora es calle Mariquita la Matrona. Ahora es calle Mariquita la Matrona. Digo, tiene dos nombres. Es que yo no sé para qué le pusieron Hospital y no había... No, la calle Hospital es porque es la de toda la vida. Sí, pero que ahí no había Hospital y había tenería de curtir cultivo. El curro, las piezas. Manuel, que estaba allí, lo único que estaba era la fábrica de Nicolás. No, sí, pero y también enfrente estaba lo de... Y lo de Don Adrián, que es el molino, estaba también un poquito más para abajo. Y enfrente todas. Siempre, y la verdad. Barrioni. Siempre. Yo me acuerdo yo del Bardionicio, que era con el rápido. Correcto. Y donde vendía el hombre de las materias. Pues ve muy bien que le hayan puesto el nombre de esa señora, porque se lo merece. Vicente, el que vendía las materias, le doy el nombre. Iba a tener el peine clavado en la cabeza, iba a tomar un refrigerio al Bardionicio y veía al ratito te sacaba el peine y seguía peinándote. Algacín, cuando acababa contigo, era el niño más guapo. Entonces, Manuel, decía antes que o mujer o Antonio Chacón, te valen las dos, ¿no? Claro. A mí sí me valen las dos, pero yo, en este caso, me decidiría mejor por Antonio Chacón, porque... Mira, no machista. A eso no. Esto es micromachismo. Micromachismo. No es así. Eso es porque el hombre, precisamente, que ha luchado mucho con la música, ha trabajado mucho con la música, ha luchado con muchos chavales, con los niños, con los padres. Entonces, por eso es por lo que yo digo, que yo, vamos, a mi gusto. Sí, Tiene toda la razón, pero no debe de ser micromachismo. No, porque, bueno, ¿y para, qué mujer se puede poner? Bueno, es verdad. Vale, la pon tú una mujer. Propon una mujer. Que tú quieres que te ponga una mujer. No, a mí no. Yo quiero que te la ponga a una persona. Venga, una mujer. A la mujer. El parrado ha propuesto esto y ya. Mira, tiene una propuesta también. Yo ahora mismo de las que vemos puesto no me acuerdo bien de Ana María Güera. Para que no diga que soy machista. Eso por los pobres. Para que no diga que soy machista, mira. Eso, pues. Hay una persona. La cuestión es proponer cosas. Vamos, hermano. Hay una persona que en Ubrique siempre ha ejercido de maestra escuela y ha estado muchos años bregando con muchos niños, con muchísimos niños. Mariquita, nadie, y nadie, sí, Mariquita de Capatán. Pero esta cosa está muy atacando. Esta no lo hace de balde. Y Ana María Güera de Alto de Barde. La que gane dinero no es porque por vocación, ¿eh? Vocación y su sueldo. Esa mujer. Esa mujer ha hecho de todo. Se puede reconocer, ¿no? Una trayectoria. No, sí, Mariquita ya está muerto, la mujer. Esa mujer ha hecho de todo. Con dinero, sin dinero, no, de todas formas. Sin dinero, nada, Manolo. Yo conozco a una mujer también que se merecería en la calle, pero que no la querría jamás en la vida. Hombre. No, sí, pero vamos, que se no, la merece familia, porque, la también lo dicen, porque que no. Desde que yo la conozco, porque Mariquita ha sido buenísima, pero ha atendido a muchas personas con necesidad y le ha abierto su casa como de fuera. Y vamos, no. ¿Quién, Fran? ¿Qué no va a decir? No lo voy a decir porque casi te, familia. Se hace casa, pues vas a pensar quién es, que eso es quién es. Tú ya sabes quién es. Claro, pero eso no voy a decir nada sin tu permiso. Y entonces, pues para mí se merecería una calle, ¿no? Se merecería dos. Bueno, lo voy a decir. Pero espérate, ¿eh? Fran, porque no lo va a decir. Fran, vamos, que ella no cobraba dinero por Dana. No, hombre, ella no cobraba nunca nada en la vida. Solo ha tenido corazón para las personas. Es mi tía Rosario. ¿Exacto? La mujer de Emilio Larcarde. Esta Rosarito, que es la como se la tía Rosario ha tenido su casa abierta de par en par para como todas la fonda de abajo que han tenido necesidad, y yo estaba allí jugando de chico y la gente entrando y no, Frank, poniéndole una merienda, poniéndole una comida, como la fonda de más abajo, y una persona muy buena con un corazón enorme, pues enorme, claro, para mí se merecería una calle, porque claro, no es porque sea mi tía, sino porque la conozco y sé el corazón que tiene. Hombre, en Ubrique hay muchas personas. Y la humanidad que ha tenido siempre. Fran, Manuel, un segundo, porque tenemos tres mensajes de oyente. Isa vota por Antonio Chacón, dice que es una persona buena donde las haya. Otro oyente comenta que lo importante es que se lo merezca, da igual que sea hombre o mujer, sino que haya hecho la ayuda, con mérito para que se lo merezca. Y Sebastián comenta, calle Doctor Antonio Rodríguez, y cree que los homenajes, sea quien sea, hay que hacérselos en vida. Pues exactamente, los homenajes en vida, porque de muerte no te enteras. Es que mira, Antonio Rodríguez es equivalente a Ibáñez cuando estuvo en Ubrique, que Ibáñez también lo dio todo por el pueblo, porque Ibáñez, que ahora hay más medios para dar más la cara, pero Ibáñez fue un gran médico en Ubrique. Sí, también fue bueno. Vamos, que yo me acuerdo de Gañé. En realidad, en Ubrique había muchas personas, y hay muchas personas que se lo merecen, porque hacen muchas labores, muchas cosas por el pueblo, que no salen a la luz pública. ¿Sabes? Claro, exactamente. Pues estas son las bonitas, esas son las que realmente, mira, cuando se abra el altruismo, ese es realmente el altruismo. Claro. Cuando tú lo haces y no quieres ni salir en redes sociales, ni que tengan ninguna repercusión, nada más que la de ayudar a la persona. Ayudar a la persona, o al niño, a la mayor, a que sea la persona. Cuando tú haces tú puedes hacer lo que quieras, cuando tú haces un acto benéfico y lo cuelgas en Facebook o en una red social, pues el acto deja de tener algo más de benéfico. Exacto. Sigue siendo igual de benéfico, sigue siendo igual de necesitado para la persona que se lo está dando, pero no es lo mismo. Porque yo puedo entender que tú quieres un beneficio comercial de esto que estás haciendo, y lo mismo no es así. Tú lo vas a hacer gratis, pero la publicidad y todo te lo vas a llevar tú, porque va a ser el que va a... Eso es así de ya, claro. Nos metemos en esta, no pasa nada, pero que lo puedo entender. Que no pasa nada, pero que me puede dar la capacidad de yo decir, bueno, tú has donado esto porque lo que quieres es una repercusión social, y después te lo publicita. Uh-huh. ¿Vale? Imagine. Jesús pide una calle para su mujer, que dice que es la mejor. De las mujeres. Y Javier le da la razón a Fran, comenta que tu tía era una excelente persona y que se lo merece. Era y es una persona excelente y que se lo merece. Sí, vamos, cualquiera que la conozca. Sí, es lo que estamos hablando. Conmigo no pueden coincidir muchas cosas, mucha gente, pero en eso estoy completamente convencido. Sí. Estoy completamente convencido de que todo el mundo me va a dar la razón. No aceptamos el debate, ¿no? Lo que sí estoy viendo es que todos planteáis vuestras ideas, pero que no son incompatibles unas con bueno, otras. Y ella no querría ir a ella. No bajo ningún concepto, vamos. Pero, es que yo no me imagino a mi tía, vamos, es que no me la imagino, pero vamos, que lo he dicho por lo que estábamos hablando, porque sí. Hay mucha gente que... Por ejemplo, es verdad que los homenajes en vida, yo soy partidario de los homenajes en vida, pero no quiere decir que Antonio Chacón, que muere de una manera más o menos repentina, ¿no? Que muere por una enfermedad. Que no se la podía hacer un homenaje. Yo creo que reconocerle la trayectoria, también el homenajear en cierto modo a la familia, ¿no? Que la familia tener ese detalle con la familia. Por eso os decía que no está reñido una cosa con otra, ¿no? El que haya mujeres que se lo merecen, evidentemente, infinidad de mujeres. Lo que pasa es que las mujeres están siempre más detrás de los hombres. Uh-huh. Entonces los hombres son más zonados. Sí. Porque ahora mismo tenemos una directora de música, pero nunca habíamos tenido una directora de música. Y ahora la tenemos. Pues el día de mañana esa muchacha que está haciendo por Ubrique, por la música, lo ha habido y no la ve, ahora es muy joven. Pero cuando pasen unos años se le puede hacer un homenaje. Y Juan Antonio Chacón, el hombre ha sido buenísimo también, yo no le quito su mérito, pero también veo unas mujeres, y a lo que vamos era que había pocas calles de mujeres, uh-huh. Pues ponértelo para que hubiera más mujeres, no todo hombre, que las mujeres en la sociedad somos muy, muy importantes, ¿eh? Aunque no lo quieran ver algunas personas. Somos muy importantes. Igual que los hombres, Paca. Igual que los hombres, pero somos mucho más las mujeres. No. Igual, yo creo que es que ya es el tema de... No, yo creo que las mujeres somos igual que los hombres. Yo estoy de acuerdo con Paca que las mujeres... Las mujeres siempre van con sus maridos a todos los sitios y le dan... Muy diferente al hombre. El hombre podemos ayudar, podemos hacer cosas, podemos... No podéis salir. Todo. Pero vamos a ver. No. Pero porque Dios ha hecho, la creación ha hecho que los hombres no podáis parir. Para que pero que para mí, mi sobrino es mi sobrino y es un hombre. Y si tuviera una sobrina, mi sobrina sería igual que mi sobrina. Y yo me considero igual de válida que un hombre. Y un hombre para mí es igual de válido que yo. Ni más ni menos. Él puede a lo mejor hacer una cosa manualmente y yo lo puedo hacer de coco. Sí, pero no podemos hacer. Es verdad que parece como que la mujer necesita hacer un poco más para que se le reconozca. Pero tenemos que estar más reconocidas, que estamos siempre detrás. Ese es el problema de. Es lo que yo he dicho. Es el problema que tenemos con todo esto. Pero es que no nos valoramos. Parece que le hace falta demostrar cosas. Eso. Sí. Pero tú sabes quién es el problema. No es de los hombres, es de las mismas mujeres. El problema lo tenemos nosotros, no los hombres. Porque a lo mejor los hombres dicen. Por ejemplo, Paca está poniendo pie en pared para que todo el mundo. Dale esto al hombre. Pero no. El problema lo tenemos nosotros. Que nosotros, en otros años, porque el problema que viene arrastrando, siempre nos vemos. No, la mujer en la casa. No, la mujer en esto. No, la mujer. O la rubia es tonta, ¿no? No, Pati, esto de la mujer en la casa hace ya muchos años que pero que estoy diciendo que a lo mejor un hombre pero, siempre estamos detrás del hombre. Vamos a ver, Paca. No detrás de atrás, pero. Yo en este debate tengo dos puntos. Yo en mi casa brillo más que. En primer lugar, que es cierto que la igualdad debería ser una igualdad real entre hombres. Pero de verdad, no de mentira. Y en segundo lugar, a lo que tú dices, llevas toda la razón, pero no te la doy yo, te lo dan los números. Cualquier número que tú digas, ve que ahora mismo las tasas de paro más grandes son las de mujeres, sobre todo en una franja de edad. No ganamos todavía, lo mismo haciendo no el mismo trabajo. Mismo, sí, pero si es culpa nuestra. Pero que no es una realidad parpárea que se puede demostrar con datos. Claro, que no es culpa nuestra. Que no es culpa nuestra. Bueno, eso no tampoco es culpa, culpa de las mujeres. De una sola. Hay bastantes factores, Patri, que hacen que todo esto confluya. Claro, pero vamos a ver. Y que tendrás que ir a lo largo de mucho tiempo abordándolos para que esto deje de ser un debate. Vamos a ver, que si tenemos. Imagínate que tenemos tres nombres de mujer propuestos para una calle de Ubrique y un nombre de hombre. Pero el quien realmente se merece esta calle es el hombre. Pero porque el que se lo merece realmente. Se lo merecen. pero no, porque pero a lo mejor realmente sea más conocido por lo que pero, sea. Pero o porque realmente se lo merece. Porque, por ejemplo, soy yo, Pacarrillo y mi hermana. Sí. ¿Eh? Pues Antonio eso. Y bueno, yo creo que Antonio eso. Porque ha merecido más que yo, porque si no, hiciera por un día, por día me lo merezco más. ¿No? Claro, la coyuntura era. Yo la verdad. La coyuntura era que, aprovechando que es que vivía ahí. Claro. ¿Sabes? Que se da la casualidad de que Antonio solo vivía ahí. Aquí en este caso se juntan otra serie de factores, que es lo que estamos hablando siempre. No todo depende de un solo factor, sino hay. Después otro tipo de factores que hace que te puedas declinar por un nombre u otro. Bueno, desde luego vaya en el cafelito como hemos... De todas formas va a haber una comisión, el ayuntamiento va a crear una comisión que va a ser la encargada de evaluar, y quien va a nombrar o quien va... Vamos a ver, Rubén, ¿para qué le hace falta una comisión de ahora aquí? A ver, yo lo que iba a decir es que la comisión... Es que, vamos, qué ganas de tirar dinero. Seguro que los comisionistas estos le van a llevar una comisión, entonces ahorrárselo. Estamos aquí los... Dice un oyente, la crema. Dice un oyente que la calle debería llevar el nombre de la primera alcaldesa de Ubrique, puesto que se va a jubilar en el ayuntamiento por lo bien que lo está haciendo. Muy bien. Yo no estoy de acuerdo. Pues ¿por qué? Porque había concejalas antes que también se la pero no han sido alcaldesa. ¿Y qué? Pero pues ella nada. Se merece eso. A mí a lo mejor me puede parecer mal, que no estoy diciendo que me parezca mal. Pero además de que ya no me parece mal, hoy no me parece bien. Pero estamos en una tertulia. Sí. Si yo no pongo mi punto de vista, esto sería muy light. Me encanta que Isabel tenga una calle. Pues no, señores. Porque lo que a lo mejor a ti te parece muy bien, la gestión que ella ha hecho, a personas en Ubrique le parece pero bueno, mal. Pero como esto va a ser una comisión... Pero no va a mi opinión. Mamá, entonces, Antonio Vega no podría ser en una calle... porque a uno le pareció que lo hizo bien y a otro que la tengan tu tiempo, que yo no te estoy diciendo que sí, que se la merece, que yo no te estoy diciendo que no se la merece. Vamos a ver, sí o no, vamos a ver, Paca, que yo estoy diciendo que lo que te parece bien a ti, a lo mejor a gente de Ubrique no le parece bien. Pero que se mandan en la calle. Ahí lleva razón. Lo que le parezca bien a unas personas, a otras no le va a parecer. Por eso bien. Hay que crear un poquito de chiquita, ¿no? Estoy diciendo que vamos a una comisión. Esto sería un movimiento. Vamos a ver. Si va a haber una comisión en la que lo va a asignar. Pues ya está. Pues entonces no se trata ni que Isabel sea buena ni que Isabel sea mala. Porque para mí Isabel lo está haciendo maravilloso. Pero ¿quién te está diciendo que Isabel lo está haciendo mal? Entonces, no quiere decir que le tengan que poner una calle, sino que lo está haciendo bastante bien. Pero de todo a su justa medida, ahí a su justo tiempo. Espérate que termine la legislatura, nos vamos a matar antes el SIVO, antes que pero la... Pero por eso si va a haber una comisión, esa comisión lo definirá. Yo lo que opino es que a una alcaldesa que está ejerciendo no se le tendría que poner el nombre de una. No, era dicho cuando se jubile. Cuando se jubile. No. Lo que ha dicho el oyente es que cuando está haciendo muy bien, da la sensación de que se va a jubilar el ayuntamiento. Que se va a jubilar en el año que ella lo ha dicho, que va a hacer el último eso de su... De su legislatura, dicho, no de su jubilación, ¿no? Sí, ha dicho que se va a jubilar en el ayuntamiento por lo bien que lo está haciendo. Hombre... Que no quiere decir que sea este año ni el que viene. ¿Cuándo te jubile? Tengo un resfriado. Todo eso hay que analizarlo. Que no todo esto con las urnas los que mandan. Ni este año ni el que ni viene. Tú, nada, ni yo, ni las urnas son las que mandan y ya está. Y la comisión que nombren para eso, pues será la que nombrará a la persona que sea más indicada. Nosotros aquí damos nuestra opinión, pero nada más. Pero es que si yo digo a todo que digo, entonces esto no es nada. Yo opino. Porque no te vas a Patrick, si tú no eres casado, ahora le tienes que estar tú diciendo a tu marido, sí, está muy hombre, por aquí, Pilarín, por aquí, Pilarín, a que me haga la pili. ¿Qué? A que me haga la pili. ¿Eso qué? Hacerme la tonta. Ay, podía. ¿La pili te dice? Sí. Ay, pues yo tengo una hermana pili de tonta. No, pero bueno, se le dice porque ha salido un vídeo. Coño, para que todo. Dile. Bueno, pues hacerme la patli. Y Diego dice que no le parece bien que la comisión designe a la alcaldesa. Claro, o sea, aquí va a haber... Pero vamos, es que yo me pongo en la postura de que yo pienso como no... a lo mejor pienso como la minoría en Ubrique. Pero yo me tengo que poner en esa tesitura. Si yo me pongo a decir... No, es que me parece fabuloso que le pongan el nombre a la alcaldesa. pues hay gente. No, tú no vas a decir eso. En Ubrique, vamos, ya lo sabemos. Vamos a ver, que sí, pero todo a su debido tiempo. Estoy diciendo que te estoy dando la razón. Igual que está Antonio Vega, igual que está Rubiales, igual todo. Ella se merece una parte porque esperan igual que ella. A uno le calla muy bien y a otro regular. Pero que te estoy diciendo, y a don Carmelo, que ¿cómo estoy calla diciendo, la gente? Que estoy diciendo. Más vale que cortes a este tema, porque esto no está. Bueno, el oyente que propuso. Yo sí, muy bien, y conocía mucho a vamos, como si le quieren quitar la viñeta a España y ponerle Isabelita a Ramírez. Pues ahí me voy. Patricia, dice Carlos que te aclares y que tanto los hombres como las mujeres se merecen el nombre de las calles y cree que hay suficientes calles como para poner los nombres que sean. Claro, y es verdad. Pues ya está. ¿Claro? ¿Es verdad? Lo que dice este muchacho está muy bien. Está muy lo bien. Que hay que hacer son más calles. Lo que hay que hacer más calles. Que te hagan más calles y más arañiles contratados. Y más aparcamiento de aparcamiento que hayan calles. Tú quieres ver, tú mira, Rubén, tú quieres ver que cuando hagan las casas de allá abajo no van a tener. Y yo me llevo el problema rural de la vía aparcada. Verás tú cuando hagan el próximo bloque de piso, pero como no tienen en cuenta los aparcamientos, señores arquitectos, los ubriqueños no tenemos un solo coche, porque tenemos dos, plátano, ¿no? O sea, hacerlo con dos plazas. Vamos a ver, ¿y por qué hay tantos coches? ¿Cuántos coches tienes tú? ¿Uno, coño? Dos. No, mío, no. El de la Guardia Civil, el otro. Pero de la Guardia no te deja. Bueno, pero no es. Este lo guarda en el cuartel de la Guardia, que tienes tú por ahí. Tiene un aparcamiento allí. Allí lo tienes tú. Bien, bien, de cosas. Estos y están haciendo aparcamiento abajo. Eso era un terreno perdido. Ahí que eso estaba perdido, que nadie le hacía caso a eso de ahí. ¿Cuál? A esos aparcamientos. Ahí al lado de jardín se sacaron en jardín, 28 plazas. En la puerta de la iglesia y todo eso. ¿Cuántos aparcamientos han salido ahí? Y nadie, ninguno. Sobre todo, sobre todo. De los alcaldes que ha habido anteriormente. Le ha tomado importancia sobre todo, es una acera que estaba muerta, ¿eh? Eso porque muerta, eso era hay unos neumáticos, eso no sé. Mira, eso sí que estaba lleno de cagas de perro. Sí, ¿no? Y mira si hay aparcamiento allá, vamos, que hay 520 ahí, aparcamiento. Está muy bien eso. Pero deja, ¿ah? Y además lo pusieron un parque para todos los bloques de piso a todo rato con todo su aparcamiento. Hablando de esto, ya hemos sacado las cagas de perro del campamento. Quédate ahora de cagar, ¿eh? Hasta la papa como para esto. Tiene que salir. Nos queda un poco para acabar. Si os parece, hacemos una ronda de reflexión. ¿No? El minuto final, Patricia. Algo más. Antonio, que ponerle la calle a Antonio. Patricia, se queda Antonio se llama, que se lo mire el novio. Pues Patricia, Manuel. Yo estoy de acuerdo con Antonio Chacón. Sí, y yo con Antonio Chacón también, que se la ponga. Y yo y luego he comentado Parrado, que además ese hombre vivía allí, pues yo creo que estaría muy bonito que le pusieran. Y luego se más adelante cuando Antonio Chacón. Claro, ¿no? Si es que Paco Orma vivía allí y tiene una trayectoria, hombre, que ha demostrado algo por Ubrique y ha hecho bastante por Ubrique y por los ubriqueños, pues se juntan muchos factores para que. Bueno, espérate, Frank. El oyente. Ten en cuenta que ya hemos decidido. La comisión contra uno. Que quiero dar una opinión. Sí, claro. Que hagan todos los bloques y cuando ya no haya nombres, para poner que pongan el mío en el último bloque. Punto, ya está. Pues también, el oyente que proponía Isabel dice que él no es votante socialista, todo lo contrario dice, pero considera que la gestión es buena. Y Diego dice que el que haga el recinto ferial se le pone una calle. Es que la semana pasada, Manuel y Patricia, hablamos de la feria, de recinto ferial. Muy bien. Yo creo que sea para bueno, venga, bienvenido sea. Perdón, Patricia. El que haga el recinto ferial que ponga en la calle. Que le pongan en la calle. Al alcalde. No, no, pero si a los alcaldes han de salir a todos los calles. En esto estoy yo. Sí. Pero todo en su debido tiempo. Todos los alcaldes. Claro, todos los alcaldes. La condición de acceder a una alcaldía ya te da para una calle. Todos los alcaldes tienen que terminar, tener su calle. Porque han sido muy importantes en el pueblo, nos han llevado todo. Con más, con menos, pero todos no han sacado adelante. Todos tienen que llegar a su calle. Pero no todo a su debido tiempo. No darle un terminar la legislatura a una persona en la calle. Patricia de alcaldesa para el día que viene, ¿no? ¿Qué? Date cuenta. A mí una alcaldesa. Pues sí, lo mismo me presento. Date cuenta los años. Eso también, para tener más que para tener una calle. Me la han puesto sin ser alcaldesa. Mira, los años que hace que fue alcalde de Ubrique, Marco León, y han tardado, pues no sé ni cuántos años para ponerle una calle al nombre de Marco León. Y fue alcalde hace ya, bueno, yo no llegué a conocerlo siquiera, o sea, que ya te cuenta los años que hace. Don Carmelo para adelante lo he conocido a todos, menos a Y los que te quedan, para acá. Y vamos a pedirle para nosotros, que éramos pobres, coño. No huele bien, no huele, no huele bien el gel. Huele bien, eso iba a decir. Paca, de Pacarrío. Pacarrío hasta ahora. Saca el gel hidroalcohólico y decir ya que nos vamos, ¿no? Son las 6 menos 3 minutillos. Acá me canto por los cizarrones. Voy ahora. Bueno, como cada miércoles se me quedan un montón de temas en el tintero, porque por la mañana me pongo a preparar temas y al final se nos queda. Ya te has dado cuenta que yo he visto el micrófono. Ya te has dado cuenta. A todos mis fans que me digan la semana que yo he visto los micrófonos para hablar de los micrófonos. Patricia. Que yo he visto los micrófonos para hablar de los micrófonos. Claro, habíamos visto el concurso de los micrófonos. Los micrófonos. Bueno, podemos dar una sección. Una corta un adelanto, ¿no? Esto lo vamos a ver el próximo miércoles. Nos lo apuntamos para la semana que viene y hablamos de los microcortos, ¿vale? Pues con eso nos vamos a quedar en nada, en menos de 2 minutos ya llegamos a las 6 de la tarde. Terminamos esta edición del Cafelito, esta edición de la tarde del miércoles. Volvemos mañana con más. Gracias por vuestra atención, que pasen una feliz tarde.